Mañana calurosa de la ciudad de La Plata, mañana informativa. ¿Cuántas veces dije mañana desde que arrancamos? Escuchábamos primero, como decíamos, a Shakira, la reina que nos hace mover las caderas, y a Shakira, Chayanne. Shakira, Shakira. Música muy de viernes, de la Me mano de encanta. Isaías Maestri. Me encanta. Pueden pedir su tema al 221-477-4314. Y seguramente este fin de semana sea para muchos un escenario de fiesta, de encuentro, de festejo, porque como lo decíamos, es el último fin de semana largo antes de que arranque un poco el año para todos en marzo. Pero es un fin de semana donde seguramente tengamos las y los platenses muchas ganas de encontrarnos la calle llena de comparsas, llena de corsos, llena de gente tirándose espuma, agua y todo lo que viene sucediendo todos los años en el fin de semana de carnaval, que es este fin de semana de febrero. Pero nos preguntábamos, si bien ya estaban confirmados los corsos de los carnavales barriales que se iban a hacer en la ciudad de La Plata, nos encontrábamos con la noticia de que tienen algunas complicaciones. Y para eso estamos en comunicación con Gonzalo Bustos, aquí de la bicicletería, del Circuito Cultural de Barrio Hipódromo. Gonzalo, ¿cómo estás? Robertina y Amparo, te saludamos. Hola compañeras, ¿cómo andan? ¿Qué pasa con el carnaval en la ciudad? ¿Qué pasa con el carnaval? Eso es lo mismo que nos preguntamos ahí desde una red de carnavales unidos, que desde la cual se viene gestionando de manera colectiva y organizada más de 15 carnavales. Sería, te diría que estamos cerca de los 20 carnavales. Sí. Y bueno, hace 15 días ya que tuvimos una reunión con Control Urbano, con Control Ciudadano, en la que al parecer estaba todo en orden. Y el jueves, no, el miércoles a última hora, o sea, llegó un aviso de una reunión en la que nos hablaban de eso, de una supuesta tasa municipal que había que pagar, y averiguamos el precio de esa tasa y es un monto elevadísimo, que ronda los 24 mil pesos, que pone un poco en jaque la sostenibilidad de estos eventos. Es como una manera de privatizar, si se quiere, eventos públicos, callejeros, populares, barriales. Entonces, es como que, bueno, estamos todos ahí desde esta red organizándonos para poder exigir respuestas y que se modifique esta decisión. Gonza, para entender un poquitito el porqué de esta tasa, ¿ha pasado años anteriores que te dicen así de un día para el otro? Pues falta muy poco para. Arranca mañana, este fin de semana, el fin de semana que viene. ¿Ha pasado que les han puesto años anteriores esta tasa? ¿O ustedes creen que se No. trata de una traba o de algo? Si, eso, si somos Para nosotros malintencionados y lo pensamos, ¿no? claro, no, tiene para nosotros un poco lo que conversamos con los distintos cursos es de alguna manera impedir que se realicen los carnavales, también para darle mayor visibilidad a una especie de carnaval que están organizando ellos en la República de los Niños. Claro. Eso lo vemos muy claramente. También vemos que viene ligado también del Código de Ordenamiento Urbano nuevo que se quiere imponer. Es como una medida también de privatizar un poco la calle y los espacios que son de la gente. Digo, en años anteriores hemos hecho los carnavales sin ningún problema, siempre intentando negociar que nos den los permisos, muchas trabas para los permisos, pero en algún momento ese permiso sale y en algunos casos ni viene el control urbano a cortar la calle y de manera organizada los vecinos y vecinas nos organizamos, cortamos la calle y no pasa ningún problema. En el mejor de los casos mandan un móvil de control ciudadano y ayuda con el corte, pero ahora es como que de alguna manera nos están queriendo llevar a que paguemos una tasa y después ni garantizan el corte, nada, es como una desorganización de la municipalidad muy fuerte, ¿viste? Como que se nota la improvisación y el querer sacar un rédito económico o político a costa de los espacios culturales, a costa de las murgas, de las comparsas y de estos festejos. Sí, totalmente. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer con esta situación? Frente Ahora a esta situación, estamos. en este momento, a las 10:35 y frente al carnaval que se viene este fin de semana, ¿qué es lo que están analizando? Y estamos analizando juntarnos en la puerta de control urbano o en la municipalidad mismo, estamos ahí como definiendo para exigir una respuesta y una reunión para que de alguna manera nos puedan aclarar esto, de dónde sale, en qué se basan y por qué es la primera vez en tantos años que se quiere imponer esto, ¿viste? Si está ligado eso al código o a qué, ¿viste? De alguna manera presionar un poco y darle visibilidad a esto para que la gente también sepa que se quieren privatizar los carnavales. Gonzalo, y ahí un poco estamos hablando de, bueno, de fiestas populares que son una tradición también de la ciudad. ¿Qué redes, digamos, y qué carnavales participan de esta red de carnavales barriales unidos, digamos, que peligra, digamos, la realización de alguna forma si tienen que pagar esta tasa sí o sí, que es un monto muy elevado. Y está, el carnaval del circuito Barripódromo, el carnaval de Bombatuque, el carnaval del Instituto Malpeli, el carnaval de Corsos en Gorina, en Villalista, en Citibel, en Sicardi, algunos en el casco de la ciudad, uh-huh. Los compañeros de Casa Un Clan, de Pura Vida, uh-huh. Ahora no tengo la lista a mano, pero digo, aparte es de una heterogeneidad muy grande, también hay en Los sí. Hornos, o sea, también ahí confluimos diferentes organizaciones que a partir de una reunión que se armó empezaron a llegar corsos que por ahí no nos conocíamos de antes, y el corso del carnaval de Zona Oeste, o sea, como que hay una diversidad, algunos son clubes de barrio, otros son cooperativas, otros son institutos educativos, centros culturales, hay como una diversidad muy grande, y por eso también eso es lo lindo que tiene, me parece, poder organizarlo de manera colectiva, y también, bueno, digo, como representar distintos barrios de la ciudad, la verdad que está muy bueno el movimiento de los carnavales, lo que pasa que esto también somos todas organizaciones de base que no contamos con una espalda grande para poder bancar esto que nos están pidiendo, y bueno, es como también representamos a los barrios, cómo hacer para garantizar ese derecho al festejo de carnaval, estas situaciones como que te llevan un poco a la ilegalidad también, eso es como lo difícil de esta situación. Gonzalo, por último, tienes los micrófonos abiertos para hacer este pedido también a la comunidad. Nombrabas ahí la heterogeneidad de los distintos carnavales y de barrios, que instituciones, clubes que representan. Un poco entiendo que para ustedes lo primero que está es poder tener este diálogo con Control Urbano, ¿no? Sí, estamos detrás de eso. Ahora al mediodía vamos a acercarnos tanto a la municipalidad como a Control Urbano como para poder exigir unas respuestas más claras sobre esto y que se vuelva atrás con esta medida, porque estamos eso a horas de empezar los carnavales y nadie quiere estar fuera de la ley, digo, de alguna manera, pero es como que estamos en una encrucijada, así que vamos a ver al mediodía a ver qué se resuelve. Estaremos atentos entonces en lo que sucede y esperemos desde aquí también, desde el Barrio Hipódromo, que se pueda realizar esta fiesta popular este fin de semana. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted, y también convocar esto a la comunidad a que se acerque igual a los carnavales, a de alguna manera a dar el apoyo, ¿no? Digo, y estar ahí alerta y bancando la autogestión y la independencia. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, compas. Nos estamos viendo. Gonzalo Bustos, de la Red de Carnavales Unidos, decíamos este fin de semana, no es